Aviso. El siguiente programa es apto para todo el público. La siguiente es una presentación exclusiva de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Todos los derechos e izquierdos están reservados. Gracias. Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Buenas noches, aquí oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Como es ya anunciado desde hace ya algunos días, pues hoy es el día en el cual tenemos nada más y nada menos que a Gabriel Basurto, la voz del amo Sesshomaru, el amo bonito de Inuyasha y otros personajes más. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Anime Nexus. Hola muchachos, muy buenas noches, un saludo a toda Latinoamérica. Les habla Gabriel Basurto, actor de doblaje mexicano desde hace 16 años, y pues es un verdadero placer estar aquí esta noche con ustedes para responderles todas las preguntas y todas las dudas que tengan. Gracias, ¿cómo están? Muy bien. Gabriel, hay muchas preguntas que han surgido en últimas fechas, pero ya procuraremos irnos un poco más fluidos en este aspecto con la entrevista, debido a que nos has comentado que tienes una disponibilidad un poquito limitada al respecto, así que pues vamos a ir un poquito rápido con lo que vendría a ser un poco sobre ti. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde eres? ¿Cómo iniciaste en esto del doblaje, de la locución? Básicamente, ¿quién es Gabriel Basurto? Para la gente que no te conozca todavía, o que te ha escuchado la voz pero no ubica la correlación entre el nombre y la voz. Bueno, Gabriel Basurto nació en la ciudad de Mexicali, Baja California Norte, en la República Mexicana, un 11 de diciembre de 1977. En muy corta edad llegué a la Ciudad de México, en la cual ya radico desde hace más de 30 años. Y pues al terminar la preparatoria, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, o sea, en el CCH Sur, es cuando empiezo a tener la inquietud por dedicarme a las artes visuales y las artes sonoras, la radio y la comunicación y la publicidad. Desde la preparatoria, entonces, busqué por mis propios métodos y con mis propios recursos dónde estudiar precisamente, o más bien de manera más enfocada y concisa, todo lo que conllevara a la voz o a la actuación de la voz. Y pues bueno, cuando estaba en la carrera en diseño gráfico, en la licenciatura en la UAM Xochimilco, la verdad es que ya estaba estudiando también pues actuación, estaba estudiando la especialización en doblaje, estaba estudiando canto, drama activo para teatro. Y la verdad es que en esa época, en 1997, pues ya estaba conociendo a personas o actores de doblaje, que en este caso don Esteban Siller, la voz de Gargamel, quien falleció el año pasado. En paz descanse. Él fue mi primer maestro y mi primer contacto en este medio, con este mundo del doblaje. Fue mi maestro y él fue quien me llevó y me presentó en Audiomaster 3000, el 15 de enero de 1998. La primera vez que pisé ese estudio, o más bien un estudio de doblaje, fue gracias a él, gracias a que me llevó, gracias a que me presentó con los directores y a que me dieron una oportunidad para empezar a trabajar, donde empecé a reportarme, donde los directores me empezaron a conocer, donde vieron que me interesaba este negocio y empezaron a darme mis primeros papeles y mis primeras oportunidades en llamados muy pequeños. Muy pequeños, nosotros en doblaje le llamamos incidentales o ambientes, cuando te llaman para hacer la voz de un policía que tiene tres intervenciones, ¿no? Cuando vas a hacer la voz de un sujeto o tres y también tiene una pequeña intervención. Me daban llamados para hacer dobletes y tripletes, esto quiere decir que en una misma producción podías hacer tres intervenciones de distintos papeles porque pues, tenían una pequeña frase. Y así, paulatinamente, día con día, porque iba diario, se me fue dando la oportunidad hasta que fui conociendo más directores de doblaje, más estudios en los cuales trabajar, y hasta que empecé a hacer personajes más importantes, más grandes, en series, en caricaturas, en películas y por supuesto en anime. Y después de un periodo no muy largo de tiempo de ya estar trabajando, también empecé a incursionar para la publicidad en México y en Latinoamérica. Aquí en México trabajo para distintas casas productoras y agencias de publicidad que les gusta mi trabajo y que a veces me llaman para hacer la voz de los comerciales de radio y televisión. Entonces, son dos actividades que van de la mano, aunque no sean lo mismo. Y pues también he trabajado en videojuegos. Pues es gran parte de lo que un voiceover announcer o voiceover te permite hacer, ¿no? Así es, muchachos, hasta el día de hoy, como decimos, vivito y doblando. Ok, entonces, bueno, de alguna manera, pues es la misma herramienta de trabajo, ¿no? Lo que vendría a ser la voz. Así es, el instrumento principal es la voz, el acting de voz y el voiceover announcer, ¿no? El voiceover talent, como se le conoce en Estados Unidos o en otros lados. Y pues sí, a eso me dedico, muchachos. Okay, ¿qué les parece? Me parece fantástico. Entonces, en resumen, eres cachanilla de allá de Mexicali. Así es. Y pues desde chico pues has hecho tu esfuerzo para estar en este negocio, ¿no? Así es, muchachos, a pesar de tener ya 16 años en este negocio, no he terminado de estudiar, ¿sabes? O sea, todavía hace un par de años terminé un diplomado en programación neurolingüística aplicada, hace 4 años en un taller de psicología social, hace 6-7 años todavía me especialicé en el método COSART, que es la especialización de la actuación para micrófono, con base en la imitación de la actuación del método antiguo o el método tradicional. Hace 8 o 9 años todavía estaba profesionalizándome en las artes de la ortofonía, fonética, fonoarticulación, narración crónica y relato, en talleres de expresión. O sea, yo todavía no termino, más lo que se acumule, a ver qué viene el año que entra, ¿no? O este año. La verdad es que todo lo que nutra esta profesión, todas las herramientas posibles, yo trato de emplearlas, de tomarlas, de informarme o buscarlas, ¿no? Porque también no es algo que exista así tan a la mano y que lo encuentres en cualquier lugar. La verdad es que hay que buscarlo y pues yo lo encuentro y me inscribo y lo estudio y lo aplico. Efectivamente, finalmente es así como el anuncio de Rochefort, ¿no? Y lo que nos vayamos encontrando. Así es. Muy bien. Entonces, básicamente, eso serían resumidas cuentas tu carrera. No sé, me gustaría preguntar si todavía recuerdas, porque entiendo esto del doblaje, es de que te dan un personaje, lees un diálogo o lo que se conoce en el argot como un loop. Tú lo lees, lo memorizas, subes al atril, haces tu loop, lo tiras, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y de alguna manera es un mínimo común denominador en el mundo del doblaje, de que recibes información y luego la tienes que desechar porque tienes que cambiar el chip para otro personaje o para otro loop. Entonces es muy difícil en muchas de las veces memorizar un personaje en particular, salvo que sea un personaje de muchos loops. Y por eso esta pregunta sería quizás un poco difícil de responder. Pero ¿cuál sería tu primera intervención en un doblaje que tengas así presente, así al momento que te digan eso? ¿Cuál fue tu primer doblaje, pues, en resumidas cuentas? Y que se suelte el primero que te venga a la mente. Bueno, si primero me permites aclarar un poquito tu punto anterior, que es la industria del doblaje como tal, inclusive ya en el campo. En el campo le llamamos ahí, en el estudio, en el mero mero lugar. Ajá. Es muy muy diferente a como lo perciben o como creen que es. La industria del doblaje se compone de muchas personas involucradas, incluyéndonos, obviamente. Ajá. Desde un director de escena que está ahí junto al actor, un traductor que es el que te da el libreto en español, el cual también tiene que estar adaptado, no nada más es la traducción en frío. Sí, por el tema del lip sync. Sí, claro. Un ingeniero de audio, quien es el que está controlando los niveles de volumen de voz y la cinta, ¿no? Hacia atrás o hacia adelante, en el caso de la década pasada, porque ahora se maneja todo a través de Pro Tools, un programa en la computadora. Uh-huh. Y entonces estamos todos juntos en un mismo estudio, al mismo momento, y el director o un buen director te explica de manera concreta lo que vas a hacer. En ese momento, uno como actor debe despersonalizarse y dejar de ser Gabriel Basurto, que en este caso soy yo, como me estás escuchando, ¿no? Este es Gabriel Basurto, y entonces el buen director te dice y te explica qué vas a hacer. Este personaje tiene que ser así y asado, su perfil psicológico, un poco de la historia del episodio o de la película que vas a hacer. Y entonces, para que tú te empieces a imaginar el personaje que vas a interpretar, que obviamente, pues entonces no habla como Gabriel Basurto, ni al ritmo de Gabriel Basurto, ni siente como Gabriel Basurto, ¿no? Vas a tener que interpretar totalmente a un personaje. En este caso, pues vas a ser el antagonista de la serie, que es un tipo fuerte, de voz muy grave, muy irónico, muy sarcástico, inclusive llega a ser el malo, y entonces pues pueden surgir frases como cuando te enseñan el libreto y empiezas a ensayar loop por loop. Lo ensayas porque lo estás viendo contra la imagen, ¿no? En la pantalla. Y entonces, al estar viendo la imagen, tú estás escuchando el idioma original, ya sea en japonés en el caso de los animes, o en inglés, como la mayor parte de los casos, ¿no? Y pues tú estás siguiendo en el libreto en español lo que está diciendo, y tienes que fijarte muy bien dónde hace las pausas, o qué, en qué partes lo dice más rápido, cuál es la actuación de vida en cada loop. Con un lápiz o una pluma tú te estás marcando, tú estás tachoneando el libreto, y eso es un buen ensayo, porque también estás escuchando el tono de voz que emplea, y entonces sí, ya el ingeniero, ya que lo ensayaste una hoja o dos hojas, pues entonces el ingeniero regresa a la cinta y entonces se apagan las luces y se cierra el micrófono, el micrófono donde estás escuchando el audio original, y entonces nada más lo escuchas tú solo por un audífono, y es momento de grabar y de decir frases como: recuerda que no hay nada más importante para mí que la vida de Rin. Rin, Jaqen, vámonos. Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Como Sesshomaru en Inuyasha, o tal vez como: recuerda que yo soy el mejor espadachín del mundo, soy Roronoa Zoro. O: sí, maestro Shifu. ¿Verdad que vamos a estudiar todos Kung Fu en el templo de Jade? ¿Sí o no? Entonces ya te despersonalizas y empiezas a crear esta magia con la voz, con distintos personajes, para hacer el doblaje. Y mi primer doblaje fue... el primero que me viene a la mente, pues fue Leo Cornet de los Power Rangers, por ahí de 1998-99. Power Rangers, la galaxia perdida. Sword, Galaxy Sword. Bueno, es lo que me acuerdo. Así es, muchachos. Eras el Ranger Rojo. Así es, el Red Ranger Leo Corbett en Power Rangers, la galaxia perdida. Sí, hace mucho que la... me acuerdo hace mucho cuando la vi. Y sí, la verdad, yo creo que yo creo que a mi ver han sido los últimos Power Rangers decentes que hubo. Sí, no, hubo, a mí perdieron, me encantó, ¿no? Y me encantó, no porque haya trabajado yo ahí, pero la verdad es que todas las producciones de esa serie, híjole, dejan mucho que desear. Y me parece que Lost Galaxy, la galaxia perdida de los Power Rangers, tuvo mucho dinero. Se vio que había buena producción y pues no estuvo tan pitera. Sí, porque y luego agrégale que ya en las siguientes pues el doblaje se fue a Argentina y ya empezó a decaer bastante el tema del doblaje de Power Rangers. Ah, mira, esa no me la sabía. Sí, luego decayó bastante, pero bueno. Pasando a otro asunto interesante. Vamos a seguir quizás un orden cronológico. Por allá yo calculo por ahí de año 2000-2001, que es cuando empieza a gestarse, quizás un poco antes, el tema de Inuyasha, que te iba a tocar un papel que aparentemente venía a ser como un secundario, pero que luego tomó relevancia en la serie y que toma relevancia hasta el final de la propia serie, que vendría a ser no precisamente un villano, ¿no? Porque el villano pues ya sabemos que es Naraku, ¿no? Claro. Pero te tocó una especie como de entre villano y antihéroe, quizás un poco serio, un poco arrogante, payaso. Irónico, sarcástico. Sí, que era parte de la esencia, ¿no? Que tenía un antagonista ahí medio extraño. Y que tenía su cierto carisma, ¿no? Tenía ese toque, ¿no? El amo Sesshomaru, como decía Carlos Íñigo en el doblaje, el amo bonito. Claro. Pues sí, la verdad es que corría el 2001, me parece, cuando Gabriel Gama, quien es un gran, gran amigo, colega desde hace mucho tiempo... Gabriel Gama es la voz del monje Miroku. Así es. Dentro de la serie, dentro del anime. Y fue el director del anime. Él fue el director de doblaje de Inuyasha. Él me dio un llamado, me llamó para una audición. Digo, ya habíamos trabajado obviamente mucho tiempo antes en otras cosas. Y un día tuve así el llamado para una audición con él. Para un nuevo proyecto. Entonces llegué, me mostró lo que iba a hacer, me platicó: ¿sabes qué? Es un anime japonés y te voy a dar un papel que está chiquitito, pero está muy padre y es chistosito y es el sirviente del hermano acá del estelar y es un personaje así y asado, se llama Jaqen. Entonces me dice: escúchalo, por favor. Y vamos a tratar de imitarlo y si se te ocurre algo y así, pues podemos meterle alguno que otro un poco de slang mexicano sin caer en la exageración. Ah, ok, perfecto. Que fue entonces, algo fantástico eso, Sí, sí, sí. Y pues entonces escuchamos a Jaqen y pues tratamos de hacer la imitación, al menos en la posición de voz. Y con toda la actuación tratamos también de igualarlo. Y pues ya hice la audición para Jaqen. pero también en ese momento estaba ahí Carlos Íñigo, otro colega, y pues estábamos ahí los tres esa ocasión en el estudio. Y Gabriel Gama nos dijo que, bueno, porque Carlos Íñigo estaba haciendo la prueba para Sesshoumaru, la audición para Sesshoumaru. Y entonces Gabriel nos dijo que podíamos aprovechar y hacer al revés la audición también, para que se fueran las dos pruebas con los dos. Pues como nosotros decimos vulgarmente, ya sabes, chicle y pega, a ver con cuál sí. De los dos te quedas, ¿no? Y entonces también hice la audición para Sesshoumaru y Carlos Íñigo también hizo la audición para Yaken. Y ya después de una semana, me parece una semana, semana y media, cuando nos dieron el llamado, porque pues, sí nos habíamos quedado, pues obviamente yo pensé que me había quedado con Jacken. Y ese día que entré al estudio y todo, me dijo, ¿qué crees? Me dice Gabriel Gama, me dice, ¿qué crees, amigo? Te quedaste con el otro. te quedaste con Sesshoumaru. O sea, el cliente decidió que mejor tú te quedas con Sesshoumaru. Y que Carlos Íñigo se quedara con Jacken. Y yo, ok, bueno, pues a ver. Y entonces ensayamos el episodio y me parece que ya iban como en el cuarto o quinto episodio cuando salió el sexto. ¿El sexto episodio? Sexto episodio, el malvado Sesshoumaru. Y pues bueno, sí fue un reto, porque en aquella época, oye, pues yo tenía 22 años, 23, 24 tenía. Sí, el promedio de edad de los protagónicos era bajo, ¿no? En aquel tiempo. Pues no, no te creas. Simplemente es el tono de voz y ya, ¿no? O el nivel y capacidad del actor al que le hablaran. Yo te digo, tenía 24 años y y la verdad es que creo que el sello original, pues a mí me sonaba mucho más grande. No creo que también fuera joven. Y el sello original tiene una voz muy, muy poderosa, muy grave, muy potente, ¿no? Así es, sí, normalmente sí se ocupan en Japón este tipo de voces, ¿no? El muy original. Muy contenida, muy fuerte también. Sí, ¿no? con mucha potencia. No sé qué tanto. Sí. Yo dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque la neta. Digo, ya había interpretado también a personajes así, pero la verdad es que Sesshoumaru sí me representó un buen reto. Y pues ya empezamos a ensayar y a Gabriel le gustó mucho. Se sorprendió que a esa edad yo pudiera hacer un poquito ese tipo de matices y de colocación de voz, ¿no? Pero dije, pues mira Gaby, para eso estoy estudiando. no nada más estudié actuación, ¿no? También estoy especializado y capacitado para la imitación y para otro tipo de cuestiones, así que pues a estudiarlo, ¿no? Y el primer episodio se fue, nos gustó mucho, repetimos algunos renglones que incluso a mí no me gustaba cómo sonaba, porque yo creía que no lo estaba igualando, y es algo que también me permitió mucho Gabriel Gama, ¿no? Hay veces que por la... ¿cómo decirlo? Pues por las prisas que hay, la urgencia de entregar el material, el nivel de producción que se manejaba antes, pues ya tenía todo tenía que hacerse muy rápido. Sin embargo, en este caso en concreto, a mí Gabriel me permitió mucho repetir más cosas, ¿no? A mí no me gustaba cómo sonaba y le decía, ¿sabes qué? Déjame hacerlo otra vez. Porque yo sentía que podía hacer algo más todavía, que todavía sonara más fuerte, así de Inuyasha, ¿por qué te juntas con los humanos? ¿Por qué los proteges? ¿Por qué los amas? ¿No? O sea, todavía jugar y matizar más fuerte todavía, más intenso, que nada más hacer el doblaje y punto. Me clavé mucho, la verdad, me clavé mucho. Y creo hoy, a más de 10 años, con la respuesta del público, que valió la pena. Y vaya que sí, porque por allá en el 2004, que fue cuando la serie queda, en ese momento quedó truncada, ¿no? La emisión. Debido a que lo que viene a ser el manga japonés se quedó rezagado con respecto a lo que venía saliendo en televisión, a la versión de anime, pues se tuvo que hacer una pausa de aproximadamente casi 5 años en que hubiera la suficiente holgura para poder sacar un nuevo material en televisión y finalmente concluir la serie, ¿no? Esto lo menciono porque llegó un momento en el que, como lo comentas, por las prisas, yo me imagino esto fue por el 2004. Los capítulos salían en Japón y a los 15 días ya se veían aquí en México. Entonces la prisa de sacarlo todo rápido, pues era prácticamente apremiante, ¿no? Debido a que la emisión estaba en vivo y con mucho éxito en América Latina. Claro. No, el caso expreso no nada más de Inuyasha, le han pasado a muchas series y a muchos otros proyectos, no nada más de anime. Hablando, por ejemplo, de One Piece, ustedes saben que nada más a México, aquí al estudio donde lo hicimos, nada más nos llegaron como 70 episodios y ya no supimos nada más. Nosotros desconocemos totalmente qué es lo que ocurrió, siendo que ya llevan 600 y cacho de episodios, ¿no? El detalle con One Piece que fue un rotundo fracaso la edición que salió para América. Porque en Estados Unidos se editó, me imagino. Exactamente, los gringos editaron, pero revolvieron la trama, le quitaron muchas cosas. Aquí ya llegó censurada, no la hicimos como estaba en Japón. Exactamente, y eso fue en gran medida, o quizás yo calculo un 90% de la causa del fracaso de One Piece en América Latina en la televisión comercial, en lo que ven esa televisión por cable y televisión abierta. Fue un fracaso. Sí, por ese lado. Tanto que la empresa que hizo la edición terminó perdiendo los derechos. Qué caray. Fíjate que con Inuyasha me parece que los últimos episodios tampoco se hicieron. Y ya nunca se platicó nada de las películas que estaban por ahí también. Y pues ahora estamos en el caso expreso de Inuyasha Kanketsu-gen en el acto final. Efectivamente. Eso es algo que te quiero preguntar muy a detalle, muy a fondo, porque hay muchas dudas al respecto de ese tema, hay mucha ansiedad por los que somos fans de la serie Inuyasha, y sí queremos saber qué onda, qué está pasando con Inuyasha, el acto final, o como se le conoce originalmente como Kanketsu-gen. ¿Qué ocurre? ¿Qué están tramando, muchachones? ¿Qué es lo que ocurre con Inuyasha Kanketsu-gen? Pues no estamos tramando nada, nada más estamos esperando que Madness Films, las personas que están aquí comprando o consiguiendo los derechos en México, lleguen a un arreglo rápido, porque ya hablaron con Gabriel Gama. Él va a fungir como, aparte de como director, va a fungir como cliente. O sea, le hablaron para que la dirigiera. O sea, Gabriel se va a tener que encargar de buscar un estudio donde hacerla y donde dirigirla. Yo comí con él el año pasado. Bueno, lo he visto seguido. Hemos salido a varios eventos en distintas ciudades de la República. Pero expresamente para hablar de Kanketsu-gen, me preguntó varias cosas, que si me acordaba quiénes eran todos, que cómo veía el reparto, que qué estudio podíamos alquilar. Él sabe que yo también conozco muchos estudios, no nada más de doblaje, sino de publicidad y con buen equipo. Porque me dijo que los clientes directos de Madness Films le dijeron que traían a Kanketsu-gen. Pero pues todavía no les autorizan los derechos. Que es muy probable que este año ya se autoricen y le den luz verde a Gabriel para que le den el material de Kanketsu-gen y lo hagamos. Es lo único que sabemos. Nosotros no tenemos ni idea qué vaya a hacer Madness Films con el material doblado. No sabemos si lo vaya a vender a alguna televisora. El chiste es que ya lo va a tener doblado por nosotros. Y pues obviamente el material estará en DVD, en las redes sociales, en algún sitio, no sé, ¿no? En su venta, en los eventos. En Blu-ray, porque el material nativo es en HD. Ah, bueno, pues te digo, el cliente de que lo va a tener doblado por nosotros, lo va a tener doblado en cuanto le den luz verde con los créditos, digo, con los derechos, perdón. Ok, dentro de lo que se puede contar, porque entiendo hay cierta confidencialidad en este asunto, disculpen el trastabilleo, hay cierta confidencialidad, hay cosas que evidentemente no se pueden comentar así tan abiertamente por este tipo de cuestiones, de que se pueda caer alguna negociación, algún tipo, algo así por el estilo. Sí, bueno, normalmente se ocurre cuando está este tipo de cuestiones, ¿no? Por aquello de las dudas, ¿no? Pues no vaya a ser. ¿Qué se puede adelantar del elenco, ¿no? Se han filtrado algunas cosas, has comentado ahí detalles a través de redes sociales sobre el elenco que se ha pensado y de los que estarían participando en esta nueva edición de Inuyasha Kanketsugen? Bueno, pues yo espero que el elenco se mantenga como el original. Esto quiere decir que obviamente Enzo Fortuny tiene que ser Inuyasha. Obviamente. Ana Lobo es la voz de Aome desde un principio. Sufrió un cambio. Leila Rangel terminó siendo Aome, pero el público a quien conoce y a quien quiere como Aome es Ana Lobo, y va a regresar a hacerlo después de 10 años de ausentarse del doblaje. Ya hablamos con ella y lo va a hacer. Y Carlos Íñigo también va a terminar de hacer va a ser a Jaquen, porque lo dejó de hacer en los últimos episodios de Inuyasha. Ajá. Lo terminé haciendo yo los últimos 20 y tantos episodios, porque pues la serie sufrió un cambio de estudio. A la serie y a muchas otras les tocó el cierre y la desaparición de Audiomaster 3000 y que la serie se fuera a otros lugares, y Carlos Íñigo no iba al estudio a donde terminamos de hacer Inuyasha. Entonces terminé haciendo yo a Jaquen los últimos episodios, pero regresa Carlos Íñigo a hacer a Jaquen también. Todos los demás, todos van a seguir haciendo sus personajes, y lamentablemente la única persona que ya no va a poder ser la voz de su personaje va a ser Naraku. Efectivamente. Porque falleció el año pasado. Pero bueno, Gabriel Gama está en la mejor disposición de encontrar, junto con el público, así como a votación o algo, alguna audición por algún actor favorito que quisieran que supliera a Luis Alfonso Padilla en la voz de Naraku. Sería el único, pero de ahí en fuera, todos los demás seremos las voces originales de Inuyasha. Ok, perfecto. Hay algo, y esto quizás a lo mejor es un poco, ¿cómo decirlo? Se oye muy feo, ¿no? Pero a mí me parece fantástico que hayan cepillado a Eduardo Garza, ¿eh? Bueno, si por mí fuera lo haría, pero de la manera más profesional te digo que aunque yo no tenga ninguna empatía con mi compañero Eduardo Garza, yo no decido, y a fin de cuentas Gabriel Gama es el director, y obviamente tendremos que respetar un elenco, porque una cosa es lo que yo piense y otra cosa es que actúe como él. Uh-huh. Así que no queda en mis manos. No queda en mis manos, y de la manera más profesional te digo que si yo fuera el director también, pues sí le hablaría. Sí le hablaría para que hiciera su personaje, pero pues a lo mejor no lo dirigiría yo, ¿no? Le pediría que alguien más lo hiciera. Ajá. Yo como seguidor de la serie, yo no lo llamaría, te voy a decir por qué. Porque la voz de Kohaku, para nada, absolutamente para nada tiene que ver con lo que hizo este señor. Pues sí, lo sé, pero ¿sabes qué? Si yo lo quito y si yo le digo a Gabriel Gama que no le hable, si yo muevo todo el poder que tengo en esta industria para que no lo haga porque me cae mal, sería hacer lo mismo que hace él, sería rebajarme a ser como es él, y la verdad, no pretendo hacerlo. Eso me parece bastante congruente. Pero la verdad, por un argumento más que nada de conocimiento de causa sobre la serie, sinceramente yo si fuera el director, que no lo soy tampoco, sí. Yo la verdad yo no lo llamaría, porque sinceramente la voz no cuadra, viéndolo de un argumento ya más más de parecido con la voz, de la actitud que toma el personaje, que no es la de un adolescente llorón, sino más bien es la de un niño que sufre, ¿no?, la situación que vive, no tanto de que esté lloriqueando todo el tiempo, que ese es el tipo de papel que interpretó, ¿no? Finalmente es un no es para nada lo que vino a hacer la voz original, ¿no? Ahí sí yo creo que sería un cambio que sinceramente muchos fans agradeceríamos enormemente, porque si una de las peores voces en el doblaje de Inuyasha fue justamente la de Kohaku. Ah, caray, bueno. Pues, esa es, bueno, es opinión de los fanboys, ¿no? Bueno, pues el público ha hablado, yo no he dicho nada. Sí, no, esto yo lo digo yo a título personal, ¿eh? Aquí Gabriela se ha mostrado muy congruente y profesional, ¿eh? Esto que quede bien claro, ¿eh? Ok. Muy bien. Entonces, ¿están en negociaciones todavía? Se espera que ustedes hagan el doblaje y que tengamos los 26 capítulos finales. Ahora bien, de las películas, que de hecho ya hay forma de tenerlas, ya la distribuidora, que es Televix, me parece, ya las tiene en su catálogo desde hace ya algún tiempo, por lo tanto ya se puede adquirir ese material, cosa de que la negociación progrese y se llegue a algún acuerdo, algún asunto de distribución por ahí, que es lógico en todo este proceso. Esto ya se podría en su momento negociar. ¿Estarían dispuestos también a hacer el doblaje de las películas? Que son 5, me parece. Si nos llaman, por supuesto que sí, pero hasta el momento Gabriel Gama no me había comentado nada de las películas. Sí, en total son 5. Y pues de los 7 capítulos finales, pues hay un error de distribución. La gente de Televix contó mal los capítulos, los contaron por tandas de 52. Y al final los números no checaron y quedaron truncados lo que vendría a ser los capítulos, ¿no? Creo que ustedes grabaron 3 tandas de 52, quedaban un total de 156 capítulos cuando la trama es de 167. Entonces hubo capítulos, considerando que hubo capítulos dobles y especiales que fueron restándose de la historia, que ahí ya le agregas otros 4 más, serían 160. Y luego los 7 finales, que serían los 167 en total, que no se doblaron, los últimos 7 capítulos, que a final de cuentas en la trama son irrelevantes, ¿no? No pasa nada trascendental en esa parte de la trama. El problema es que pues mucha gente se quedó con la duda, y a pesar de que han pasado casi 10 años de ello, sigue quedando la duda, ¿qué pasó con esos episodios? Y la realidad de las cosas, y es algo que en su momento me comentó el propio Enzo Fortuny, que me dijo Gabriel Gama hace un año que lo entrevistamos por acá, es que nunca se doblaron, porque nunca llegaron, porque nunca se distribuyeron. Claro. Sí, te digo, como por eso te explicaba hace rato cómo es nuestra función en la industria del doblaje, al menos en el estudio. En el estudio, ¿quiénes somos los que estamos ahí? Cuando nos llega el trabajo, es ese. Pero la industria es mucho más grande hacia arriba, ¿no? La empresa, así la empresa es. Tiene la gente de mercadotecnia, el líder de la empresa, secretarias, gente de vigilancia, los delegados de la ANDA y del CITATIR, en administración, pues estaba el jefe de producción, que estaba un jefe de producción, un jefe de el jefe de regrabación, incidentales, no hombre, era una empresa gigantesca Audiomaster 3000. Y pues allá arriba no sabemos qué pasó. En resumidas cuentas, ustedes deberían hacer nada más una pequeña parte de lo que es todo el proceso del doblaje. Nosotros ya estamos hasta abajo, hasta el final. Ya cuando llegó, ya cuando está ahí el material, ya que le hicieron el transfer quiere decir ponerlo en apto para hacer el doblaje, ¿no? Para que quepa en la pantalla, en las dimensiones de píxeles y así, ponerles el timecode quiere decir ese número como relojito, como cronómetro que va avanzando en una orilla de la pantalla para que nosotros nos vayamos guiando. A veces viene a blanco y negro. O sea, todo eso ustedes no lo saben, ustedes ya lo ven a colores y sin esas cosas en al aire, ¿no? El proceso ahí en las cabinas es diferente, y te digo que nosotros sí estamos hasta el final. El director, el actor en el micrófono y el ingeniero atrás, ¿no? Sí, ya es lo último. Pero todo lo de arriba, pues es la gente encargada de... Y esa es la razón principal por la que muchas de las veces cuando les preguntan, oye, ¿qué pasó con este episodio? Pues muchos de ustedes no tienen ni idea, porque no. Esa información no depende realmente de ustedes, sino depende de otro punto en el proceso. Exactamente, ese no es nuestro trabajo. Incluso hay cosas de la historia, de las historias, que desconocemos, porque nada más haces el doblaje como actor de las escenas que te corresponden. No ves el episodio completo. O la película completa. O una serie completa. Uno llega, ensaya donde te va a tocar, te platican más o menos de qué trata tu personaje. Y órale, lo haces. San se acabó. Terminas, firmas y te vas. Y llega otro actor. Y así. Así como Fox le dijo a Fidel. Cenas y te vas. Sí, ¿cómo es? Cenas y te vas. Sí. Mira, tengo aquí una pregunta. Ella desde Ecuador nos hace esta pregunta que me parece interesante, ¿no? Va correlacionado un poco a la asignación de personajes. Él pregunta: yo quisiera preguntarle a Gabriel si realmente es el director quien reparte a los personajes a los actores o es el cliente. Dice: lo pregunto porque la persona a la que Gabriel no le cae bien, siempre que le preguntan por qué el cambio de voz en los repartos, responde con la misma de: es decisión del cliente. Hay de todo. Siempre, aunque antes los clientes confiaban plenamente en el talento de los directores mexicanos, ahora se ha tenido mucha intervención de los clientes, es cierto, pero no es del todo completo, ¿eh? O sea, también los directores actuales tienen la responsabilidad de elegir un casting y pues sabes a quién metes. O sea, a pesar de que el cliente decida, tú sabes a quiénes metes y podrías meter para que tu cliente decida entre esos dos. ¿Sí me explicó? Es una responsabilidad compartida de alguna manera. Sí. Y en algunos casos. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, si tú quieres que hagamos una audición para que me entiendas un poquito más. Tú eres el cliente y quieres que hagamos una audición para hacer a Kohaku, pero ya sabes cómo pienso yo. Entonces voy a meter a Gabriel Ortiz y a César Garduza. Ah, entonces el cliente nada más va a escuchar a ellos dos y va a decidir de entre ellos dos. Pero bien podría meter a Eduardo Garza y a Gabriel Ortiz. Y entonces el cliente diría: ah, sí, quiero a Lalo Garza porque me suena familiar, creo que yo a lo mejor ya lo había hecho. ¿Entiendes más o menos de qué estamos hablando? Sí. Entonces, o sea, el director sigue teniendo una injerencia importante en ese aspecto. Sí, el cliente te va a pedir la audición, pero pues tú como director le vas a hablar a las personas que te caen bien, sean buenos actores o no. O a los más adecuados, en todo caso. Tengo mis reservas respecto a eso. Ya veo, bueno, pues ya sería, ya es, ahora sí que como quien dice, ya es cuestión de perspectiva, ¿no? Sí, suele pasar. Ok, bien. Ahora, continuando un poco con lo que venías a hacer los personajes, ya dejando un poquito de lado este asunto de lo que viene a ser selección de personajes, de diferencias que existen en el medio, que sabemos que es un medio que ha estado muy accidentado en los últimos años, ha tenido momentos bastante turbios, bastante oscuros, con luces y sombras en los últimos 10, 12 años, muy en gran medida por el tema de Audiomaster 3000, que es un comentario generalizado en muchos actores, ¿no? Termina Audiomaster 3000 y se notó como una especie de desequilibrio en el mundo del doblaje, ¿no? Por supuesto, sabes que la competencia entre actores y la competitividad entre estudios se acrecentó, se incrementó, se intensificó, se globalizó y la verdad es que creo que le dimos muerte a la gallina de los huevos de oro, porque ahora el trabajo está en todos lados, está en todos lados, está más barato y habrá quien lo haga. Ya nadie ni nada es importante ni indispensable. O sea, creció mucho el espectro de actores disponibles para hacer un papel para la demanda que se estaba recibiendo de los clientes, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que también actores especializados en doblaje son pocos. Y cuando eres principiante se necesitan mucho tiempo y muchos años de preparación para que empieces a tener intervenciones más grandes. Y lo que ha pasado en los últimos años es que desde principiantes ya están haciendo el doblaje completo. Y entonces es difícil. Es difícil que los clientes aprueben o desaprueben ese tipo de calidad. Tan es así que por eso ya ves muchas cosas que se han ido de México. porque pues como no importa cómo queden y no importa cómo lo hagan, pues se van a otro lugar donde es más barato que en México y no pasa nada. Lo único que sí es que muchas de las veces, y esto es generalizado, ¿no? Tanto en México como en otros países, la calidad del doblaje sí, lamentablemente, yo a mi criterio, ¿no? Yo lo digo como televidente consumidor de contenidos audiovisuales. Ya decayó mucho. Decayó bastante, pero no solamente, no porque, es que este es doblaje de Venezuela o este es doblaje de Argentina, que a mi opinión, y que me perdonen por allá, es yo creo que el peor de todos, o el doblaje de Chile o el doblaje de Colombia, ¿no? Yo creo que todos en general... También aquí, también en México. Sí, aquí en México también, y sobre todo... También en México, y que me perdone la persona esta que sabes que no tolero, como director, que dice que él es la voz exclusiva de ciertos actores, y que nosotros, actores mexicanos, también somos las voces oficiales de ciertos actores hollywoodenses. Pues perdón, pero ¿quién le dijo que por ser mexicano es voz oficial? Efectivamente. También en español, también la están haciendo en Venezuela, lo están haciendo en Argentina, en Chile. Y entonces, no, nadie somos ni indispensables ni voces oficiales. Aquí no pasa nada, aquí todos los actores a nivel español, Latinoamérica, somos iguales. Los actores chilenos, los actores venezolanos, todos somos iguales. Y los clientes que quieren que se haga su doblaje deciden si se hace en México, si se hace en Chile, si se hace en Argentina. Y es su decisión y hay que respetarla como tal. O sea, ya el doblaje ahora es muy diferente al de antes. Ya todo ya se hace en distintos países y no pasa nada. Ahí está. Hay público al que le gusta, hay público al que no, pero ya es latinoamericano el doblaje. Eso de que el doblaje es mexicano y que el mejor y que quién sabe qué, bla, bla, bla. Olvídense de eso. Dejó de serlo hace muchos años. Ni siquiera hace 4 o 5. Dejó de serlo hace mucho tiempo ya. Ajá, y ahora que iba con el comentario es de que con esto de que se ha fragmentado mucho el tema del doblaje en Latinoamérica, también de alguna manera, como mencionabas, a los clientes ya no les interesa, ¿no? Si es barato, lo que vendría a ser la calidad, sino que se van más por el precio. Esto se ha venido reflejando en una baja calidad. Ahora sí que es generalizado, ¿no? En todos lados ves doblajes que son malísimos. O sea, ya es por igual que escuchas un doblaje de Venezuela que es malísimo, como escuchas un doblaje chileno que es pésimo, o un doblaje de Argentina que es malísimo también, o de Colombia que también es malo, o de México que también llegas aquí, a escuchar doblajes malísimos. Aquí la verdad pasa lo mismo. De verdad, hay algunos animes o 2-3 cosas que yo digo, híjole, ¿dónde lo hicieron? Horror. Ah, pues aquí, en tal estudio. Ah, muy bien. Pues ya estamos, así estamos. Sí, porque ya no hay una calidad que se... No, vigile. Ya hay gente que nosotros preguntamos, bueno, ¿y quiénes son? No, ni siquiera sabemos qué colegas son, cuando antes éramos todos una familia y nos teníamos que conocer para saber por la calidad, por las aptitudes, por el profesionalismo. Antes era un grupo muy cerrado para poder hacer el doblaje, porque era una responsabilidad muy grande entregar un material doblado en español para toda su distribución de Latinoamérica. Pero pues ahora ya no pasa nada. De verdad, ya escuchas algo y ya no conoces a nadie. Y te dicen, sí, se hizo en tal estudio y lo dirigió, pues creo que tal, órale, ni el director conoces. O sea, el universo del doblaje cambió radicalmente de 10 años para acá. Totalmente, ¿sabes? De unos 6 años para acá, con la entrada del Pro Tools, que te mencionaba hace rato, ese programa de la computadora. La verdad es que ya lo cambió todo. Nosotros hacíamos el doblaje sin que te movieran el audio. Y no lo hacíamos solos ante el micrófono, lo hacíamos 2, 3 o 4 actores al mismo tiempo en el micrófono. ¿Sabes el nivel de presión y de profesionalismo que te implicaba estar parado frente a voces de señores de la actuación como el Tata, como Narciso Busquets, como Pepe Labat, como esos actores de antes? Estar parado al mismo tiempo a su lado en el micrófono y que no podían mover el audio como lo hace ahora el Pro Tools. El Pro Tools ya, tu voz es una grafiquita así, como las de un electrocardiograma, y entonces si quedaste chueco, pues nada más lo agarran y lo hacen a la izquierda o a la derecha. Y se arregló el problema. Y se arregló el problema. Entonces, si sabes medio leer, si sabes medio actuar y ya, pues ya te lo mueven, te lo acomodan, ya no pasa nada. Antes no lo hacíamos así. Por eso antes no entraban todos, porque no lo podían hacer. Nosotros lo hacíamos verdaderamente así, sobre la cinta, sin que te lo movieran ni para atrás ni para adelante. Tú tenías que hacerlo, tú tenías que encontrar de verdad ese ritmo de cuando algo lo decía el actor en la imagen, lo decía rápido o lo decía lento. Tenías que hacerlo igual y hacer las pausas igual, y échatelo, a ver, hazlo. Ahora ya te lo arreglen. Ahora el crédito, hoy por hoy, se lo llevan los ingenieros de audio. Básicamente, gracias a este tipo de tecnologías, podría decirse, suena un poco feo, ¿no? Cualquiera podría ya hacer doblaje hoy en día. Es que al rato, ¿sabes qué? Yo siento que al rato ya no va a importar tampoco si Gabriel Basurto hace la voz de Sesshomaru o no. Ya lo puede hacer alguien que tenga la voz diferente, pero con el vocoder o algo así que tiene ahí el Pro Tools, pues ya hacen la voz más grave, o le hacen algunos matices, como le ayudan a ciertos cantantes, ¿no? Y ya no pasa nada. Ya puede crear la voz también, una voz el Pro Tools. Efectivamente, y aparte que existen los sintetizadores de voz, y este es otro tema. Exactamente, exactamente. Muy bien. Yo por eso tengo ahí algún rush con algunas personas en este medio, que digo, mira, si no hubiera Pro Tools, no estarías aquí. Híjole. Es la verdad. ¿Qué te puedo decir? Es que sí hay cada cosa que uno escucha. Sí. Sí, no, y que lamentablemente creen que así de fácil es, y que ya son buenos porque la demanda creció y el segundo día que fuiste y te presentaste te dieron un personaje de 60 loops, ¿no? Entonces se cree que, ah, caray, soy muy bueno. Soy muy bueno en esto. El segundo día me dieron el estelar. Y bueno, pues el resultado no lo digo yo. El resultado y la opinión la tienes tú. Tú y todo el público que nos está escuchando en Latinoamérica. Que por cierto, hablando del público, pues tenemos aquí algunos mensajitos que nos han enviado a través del Facebook de Anime Nexus. No sé si me permite leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Claro. Ok, DJ Yao me dice, saludos al cuñado bonito. Muchas gracias. Neke Alvarado dice, hola, saludos a ti, escuchando la transmisión de mi personaje favorito, que es Sesshomaru. Muchas gracias, a sus órdenes, el amo bonito. Recuerden, a partir a todos con colmillo sagrado. Colmillo sagrado. Que vendría a ser así como el manco de Inuyasha, ¿no? Por así haciendo alusión a Obregón. Sí, porque recuerdas que Sesshomaru no tiene un brazo desde el que es el inicio de la serie. Sí, claro, tiene el brazo de un animal, ¿no? Sí, se vale de prótesis. Sí. Bueno, Chavi García desde Monterrey nos dice, saludos al señor Basurto de parte de todos los administradores de la página en Facebook que vuelve Inuyasha a la TV, y si es posible que nos envíe un saludito. Claro que sí, amigos de que vuelva Inuyasha a la TV. Recuerden que los espero para que me ayuden a recolectar juntos los fragmentos de la perla de Shikona. Se están haciendo el muerto. Síganme. Tengo otro de Naisha Maciel desde Perú, y le mando saludos al amo bonito. Ah, muchas gracias, Maciel. Un beso hasta Perú. Enorme. Seusama dice, ese sí es un hermano malvado. No, bueno, soy un hijo de... Ok, sí. Ok. Lucas Sierra Muñoz, ay, qué emoción, soy su gran fan. Muchas gracias, yo soy su ídolo. Muy bien. Chofi Perey dice, hola, un gran abrazo, una felicitación a su gran trabajo para el señor Gabriel Basurto. Por favor, si se puede, mándenme un saludo con la voz de Sesshomaru y que tengan una buena noche. Claro que sí, este es un saludo de Sesshomaru, el amo bonito, el único que espera que los fragmentos de la perla de Shikon sean recolectados y que Inuyasha muera al final de todo. Okay. Porque recuerden que no hay nada más importante para mí que la vida de Rin. Muy bien. Junelle Parker dice, ¿está haciendo lo mismo que yo? No entendí ahí. Escuchando la entrevista. Pues supongo, ¿no? Sí, todos estamos escuchando la entrevista. Yo la estoy haciendo. Muy bien, pues bueno, ahí está. Erihinamori Hirasawa desde Guadalajara nos dice, ¿podría mandarme saludos del amo bonito Sechumaru y de Zoro? Ah, sí, por supuesto, este es un saludo hasta Guadalajara, a esa tierra tapatía en la que un día llegaré otra vez. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco, en donde todos se convertirán en los mejores piratas del mundo. Ok, José Luis Sosa, dice que está genial la entrevista. Muchas gracias, José Luis. Ya volví y aquí hay un mensaje que nos llegó que dice, te amo, Basurto, hazme un hijo, de parte de Tabura Boris. Ah, por supuesto que sí, muchas gracias. Yo también los amo. A eso me refiero con yo también, ¿eh? Ok, Ailén García Ayala dice, ¿podría mandar saludos a Gabriel? Podría mandarle saludos a Gabriel Basurto de parte de Ailén García Ayala. Y yo me imagino que le podría mandar saludos también a ella, ¿no? Sí, por supuesto que sí, un saludo enorme a todo el público que nos está escuchando, no nada más en la República Mexicana, sino también en todos los países de Centroamérica y de Sudamérica, por supuesto. Y hasta donde llegue nuestra señal. Giselle Camacho aquí en los inbox me dice, tiene razón en lo que dice el señor Gabriel, a los dobladores, o bueno, a los actores de doblaje les falta humildad en muchos de los casos, eso es muy cierto. Dígale, sensei, que me mande un beso con la voz del amo bonito. Que me cumpla mi sueño de que el mamo bonito me mande un beso. Por supuesto que sí. Digo, nunca lo he hecho con nadie, ni con Dream. Pero este beso es para ti. Vámonos. Haruto Soto también aquí en los inbox me dice, un saludo enorme para el amo bonito. Muchas gracias, Haruto, igualmente. Sebastián López desde Colombia dice, hola, le mando un saludo a Gabriel desde Colombia, quiero que le envíes un saludo a mi novia Katia con la voz de Sechomaru, que le gusta mucho su voz. Claro que sí, Katia, recuerden que muy pronto iré a Colombia, estaré en Tokyo Impact, en la ciudad de Bogotá, y también en Medellín. Gracias, Katia, espero conocerlos a todos por allá. Estén pendientes en las redes sociales, en mi Facebook y mi Twitter. Muy bien. Más saludos y comentarios. Por aquí tengo. A ver. Aquí está. A ver. Una pregunta de María Leonor que dice: amo Sechomaru, ¿qué opina que le digamos amo bonito? Pues me gusta mucho. Es algo que personalizó, le dio vida a Carlos Íñigo como Yaken. Ya que en japonés dice Sechomaru-sama y pues Carlos Íñigo me puso amo bonito. Y me gusta, gracias. Muy bien. Miguel Ángel Moreno Cabrera, desde San Luis Río Colorado, pide un saludo con la voz de Sechomaru. Saludos, Miguel. Recuerda que te espero para que juntos luchemos como colmillo sagrado. Ok, Antonio Díaz en los inbox me dice, yo le mando saludos no a Zoro, sino al gran actor de doblaje y a la maravillosa persona que es. Gracias, Gabriel. No, muchas gracias. Gracias, gracias, José Antonio. ¿José Antonio Díaz? Antonio Díaz. Antonio, muchas gracias. De verdad, es un placer poder platicar como soy yo verdaderamente, no como los personajes, sino una entrevista a Gabriel Basurto, un actor de doblaje más de la Ciudad de México. Para mí es un placer ir día a día a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, y que les guste a ustedes, y que me entrevisten, y que me lleven a sus eventos, a sus ciudades y sus países, es algo extra. Perfecto. Otro mensajito dice, dice Shane Aldrete Maicedo, aquí como que me reclama, oye, ¿cómo que la voz de Eduardo es la peor que hizo? ¿Qué le pasa? ¿Estás de sueño? Y la verdad es que no estoy de sueño, lo digo con conocimiento de causa. Vi la versión en japonés, de hecho vi el acto final en japonés, pero bueno, de hecho nada más existe en japonés, está en inglés, pero pues no me interesa en inglés, la vi en japonés. Y también vi Inuyasha algunos episodios en japonés, y lo digo con conocimiento de causa, la voz de Garza no es ni la más adecuada, ni mucho menos la mejor, el doblaje de Inuyasha. Ahí sí que me perdonen los fans Eduardo Garza, pero definitivamente es una voz que se tendría que reemplazar. Opinión mía, mía, netamente mía. Pero los que deciden, como ya lo acaba de mencionar Gabriel, pues es justamente pues quien haga la dirección del doblaje, ¿no? Pues sí, yo tengo mis reservas. Digo, a mí Eduardo Garza se me hace un buen actor de doblaje, pero pues hay cosas que nos van bien y hay cosas que no nos van bien, y eso también depende de nosotros, ¿no? Así es. Y bueno, yo hay cosas que no acepto, ¿sabes? Uh-huh. Sí, o sea, yo he tenido algunos llamados que rechazo porque no me gusta, porque sé que no me va y porque no lo voy a hacerlo por hacerlo. Y eso se los cuento a ustedes, aquí, a todo el público de Latinoamérica. Eso no lo saben ni mis colegas actores, ni los directores, ni los dueños de las empresas. Pero hay cosas que digo, no puedo. No, fíjate que no puedo llegar porque tengo otra llamada y no puedo. Pero yo sé a veces qué es lo que voy a hacer. No me gusta. Hay cosas que yo sé que no me van. De hacer por hacerlo o hacerlo bien y de corazón, pues mejor pues no hacerlo, ¿no? Sí, no, la verdad. Entonces, pues de ahí también es la diferencia mía a la de muchos colegas. Ok, mira, tengo un mensaje para Julia Minerva, que escucha en Michoacán. Dice, salí corriendo del trabajo para llegar a escuchar la entrevista. ¿Podría el señor Gabriel mandarme un saludo con la voz del amo bonito? Me encanta su trabajo y usaría el saludo como tono de mensaje en mi celular. Ah, eso es publicidad, no se puede. Pero saludos hasta Michoacán, muchas gracias, de verdad, un beso enorme. Ok, pues ahí están los saludos. Bien, dice Kobato Hanato Okomura, dice, me encanta, saludos. Gracias, Kobato, igualmente un saludo enorme. Ya nos seguirá todo el público en las redes sociales, les puedo dar mis datos. Digo, ahorita que ya estoy por despedirme, porque ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes y que nos escuche todo el público. Tengo un perfil público de Facebook que se llama Gabriel Basurto, actor y locutor. Estoy en una fotografía con el fondo naranja y mi foto de portada es es el símbolo de la transmutación humana en color negro. Así me van a encontrar más fácil. Es Gabriel Basurto, actor y locutor, y de verdad yo los acepto con todo gusto, con todo mi corazón, y estoy en contacto con todos. Trato de subir lo que vamos haciendo día a día en el trabajo, no nada más de doblaje, sino publicidad y otras cosas, ¿no? En mi Twitter es @AlfredoGBasurto, con las mismas fotografías, la misma imagen que verán de perfil de Facebook. También en el Twitter es @AlfredoGBasurto. Por lo regular procuro subir las mismas cosas en ambas redes, porque pues hay gente que se acomoda más con una o con otra, ¿no? Y tengo un canal de YouTube, amigos, también, que es con mi nombre completo, Alfredo Gabriel Basurto Contreras. Ese canal de YouTube igual subo algunas cosas interesantes de algunos conciertos a los que voy, o de algún estudio de doblaje en el que estoy, algunas sesiones de publicidad, y a varias sorpresas. Así que pues síganos, y será un placer estar en contacto con todos ustedes, porque se los podrán decir las personas que ya me siguen, que sí contesto los mensajes y los comentarios. Perfecto, vamos a leer 5 comentarios más, ¿te parece? Sí. Yo acá tengo un pequeño comentario que me están haciendo, perdón que interrumpa. Me están preguntando, Alfredo, ¿te gusta Fullmetal Alchemist? ¿Lo has visto? Sí. Perfecto. ¿Y que si has doblado o te gustaría doblar a alguien de Fullmetal? Ya, perdón. No. Ok, perfecto, prosigan. Perfecto. Perdón. Ok, Patricia Guadalupe dice, deseo, anhelo poder escuchar a Sesshomaru, entrevistar a Gabriel personificando a Sesshomaru sería épico. Híjole, yo creo que eso lo vamos a dejar por otra ocasión, porque Gabriel sí nos dijo desde un inicio que tenía el tiempo limitado y ya nos pasamos bastante, ¿eh? Sí, con todo gusto lo hacemos la próxima vez. Me organizo un poco más y hago unas preguntas de Sesshoumaru a Gabriel Basurto, con todo gusto. Sería fantástico, ¿no? Igual le mandamos un saludo, ¿no? Patricia Montoya. Sí, muchas gracias, Patricia. Vamos con otro más. Clau Ramírez dice: hola, Anime Nexus, quisiera que me mandara saludos a mi hermano, a mi hermoso Gabriel, con la voz de mi panda favorito. Sí, Claudia. Tú también quieres estudiar Kung Fu conmigo, ¿verdad? Y bueno, nos saluda desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese sería otros tres más. Dice Reina Takana: sobre lo que dice Basurto, es como lo hacen en Japón, varios en una sala. Sí sabía que lo hacían así antes, qué mal que ya lo cambiaran. Es el comentario que nos hace sobre el tema del doblaje actual. Sí, así es, Reina. Ahora cada quien está solo en el micrófono y con el director, entonces pues ya no tienes ninguna presión de nada, más que el único con el que quedas mal es con el director, y que luego pues también te tiene que tragar o chutarse tu pésima actitud o tu falta de talento, porque pues el que te eligió no fue el director, sino el que te puso ahí, ¿no? Así es. Y el ingeniero es el que se lleva todas las palmas y todo el crédito, porque es el que hace que tu voz, lo que medio leíste de libreto, pues él lo acomoda. Él lo pone en labios, él le sube, le baja, lo acorta, lo echa tres cosas a la izquierda, le expande el final. No, bueno, y eso antes lo hacíamos nosotros sin la máquina. Ok. Pero, ¿sabes qué? Ajá. Había una retroalimentación increíble. Cuando estás con otros actores en la sala, nosotros, en parte de lo que estudié, en las armonías de los tonos musicales en los que hablamos, así como estamos hablando ahorita tú y yo, estamos en una armonía, tú estás en un tono de voz y yo estoy en otro muy diferente, pero que están haciendo una armonía de esta plática, musicalmente hablando. Entonces, cuando estábamos tres o cuatro al mismo tiempo, eso es algo que ocurre automáticamente a nivel cerebral. El tono en el que estamos hablando se vuelve en una armonía. Y entonces, por eso, cuando se escuchaban cuatro voces al mismo tiempo en una escena, estaban como en una verdadera plática armónica. Y ahora, como nada más vas tú solo, la verdad es que ahora por eso se escuchan así los doblajes tan fríos, porque cada quien está por su lado. Exactamente. Cada quien va a grabar por su lado. Se pierde esa parte del contacto físico, ¿no? Cada quien trae otra cosa en la cabeza por su lado. Eso es lo que pasa, por eso se escucha así, ya no están en tono. Las cuatro o cinco voces de una escena ya no están en tono ni en armonía, porque cada quien llegó por separado. Y eso es algo que no lo entienden y lo desconocen. Pero bueno, eso solamente lo sabemos los que lo estudiamos. Exactamente. Tengo un saludo muy especial. Aquí mi estimado amigo el Tigre Tocho dice: salúdenme para que sepan que existo. ¡Cámara, Tigre Tocho! ¡Saludos! Ahí está, saludos al Tigre Tocho. Bien. El último saludo que me llega a través del Twitter me dice: saludos desde Chile, mándeme un saludo con la voz del amo bonito para Víctor Jonathan desde Chile. Claro que sí, amigo Víctor, desde Chile. Es un placer que estés con nosotros, con Chetumare. Perfecto. Pues no, pues muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en esta noche. Ojalá ya en próximas emisiones podamos organizar un poquito más de tiempo. Sí, hacemos otras voces, otros personajes que no tengan ya que ver con Sesshoumaru, salvo la parte esta que nos piden, que haga Sesshoumaru una pequeña entrevista a Gabriel Basurto y nos hablamos en otra entrevista con todo lo demás, con personajes que no sean de anime, sino películas, la publicidad, los videojuegos, será un placer, amigos. Que sí en el futuro te vamos a seguir molestando, porque traemos una idea bastante interesante. Excelente, será un placer, no es ninguna molestia. Perfecto, pues muchas gracias, Gabriel, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, y pues nada, ¿no? Estamos en contacto para lo que se ofrezca en adelante. Por supuesto que sí, muchachos, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, gracias por la entrevista, gracias por considerarme, y gracias a todo Centroamérica, Sudamérica y a todo México por estar aquí pendientes y desvelarse tantito. Que bueno, es temprano, ya de aquí pueden agarrar la fiesta. ¡Vámonos! Perfecto, pues gracias Gabriel, nos despedimos. A nombre de todos, gracias, sigan en sintonía de la número uno de Latinoamérica y nada más. Esto fue la entrevista con Gabriel Basurto. Radio Anime Nexus.